Gracias. No lo sabía, ya lo sé. Entonces, tenemos una serie de preguntas para usted, que son orientadas para que usted nos indique cómo usted realiza su trabajo. Okay. Para empezar, necesitamos saber su nombre completo. Bueno, mi nombre es muy largo, por eso soy Miss Maite. María Teresa del Rocío Sánchez Mejía. María Teresa del Rocío Sánchez Mejía. Yo de pequeña siempre jugué a la escuelita. A mí nunca me gustaron las muñecas, ni jugar a la comidita. Los reyes siempre me traían la clásica muñeca cada año. Yo las muñecas me gustaba sacarlas y olerlas y luego las volvía a guardar. Mientras les durara el olor, para mí era emocionante tener muñecas. Hasta que un día, igual de chiquita, me llegó un pizarrón. Entonces sentaba yo a todas mis muñecas y jugaba a la escuelita. Fui hija única como mujer, porque los demás eran hombres, no tenía yo con quién jugar. Mis primas vivían lejos, entonces pues era a lo que yo jugaba siempre desde chiquita. Era mi juego favorito, el jugar a la escuelita. Llegaban las primas y íbamos a jugar a correr. Tengo una prima que le encanta la cocina y hacíamos pastelitos de periódico y agua. Pero a mí me aburría, entonces yo desde chiquita siempre jugué a ser maestra. Entonces, con el tiempo, la vida me pone en una encrucijada que tengo que decidir qué hacer. Entonces, yo salí de la secundaria, siempre estudié danza. Mi ideal era ser una bailarina y recorrer el mundo. Pero mis padres se separan y quedo a custodia de mis abuelos. Y mi abuelo pues me prohíbe irme a la primera gira ya como bailarina. Y me dice, pues no, porque no quiero que acabes en un cabaret. En esa época pues hablaban de que las bailarinas terminaban bailando en un cabaret. Entonces pues yo dije, entonces ¿para qué tanto estudiar si no voy a realizar mi sueño? Tenía yo 15 años. Y me dicen, pues tienes que estudiar algo, pues yo no quiero estudiar. Entonces así como que ya de grande no tenía yo esa vocación de ser maestra. Pero pues la vida me pone en escoger qué hacer y finalmente me dice mi mamá, pues yo te voy a inscribir. Y me inscribieron en el Colegio de las Vizcaínas. Me llevaron cuando yo dije, me van a internar aquí de monja, yo no quiero ser monja. Y bueno, empecé la normal y se me facilitó mucho y fue como termino ese juego de niña y ya en mi profesión. De esa manera llego a ser maestra, pero eran mis dos ideales, ¿no? Finalmente de chiquita ser maestra y de grande ya pues era recorrer el mundo siendo bailarina. Entonces, pues, aquí estoy. Bueno, ahora vamos a la siguiente. ¿Cuántos años lleva ejerciendo la profesión de maestra? Uy, ya llevo toda una vida. Tengo 36 años siendo, bueno, estando en la docencia. Mi primer trabajo fue con alumnos de escuelas nocturnas. En la colonia había una escuela que tenía esa oportunidad de todas las personas que quisieran estudiar y adultas en la noche. Entonces yo llegaba de la escuela, atendía a mis hermanos porque mi mamá pues era sola, y ya en la noche me iba yo a empezar a ejercer mi carrera en la escuela nocturna. Después, bueno, fueron mis prácticas en primaria, trabajé muchos años en primaria y también siendo maestra de danza. Después estuve hace como 10 años, me dieron la oportunidad de trabajar en preescolar. Me suben a dirección y he estado en todos los lugares de los ámbitos, por así decirlo, de una escuela. He estado en la carrera de pedagogía, dando todo lo que es el área de la didáctica y la pedagogía. Estuve trabajando con auxiliares de preescolar, bachillerato, di clases algún tiempo, y el único nivel que no quiero ni deseo nunca es en la secundaria. Es la edad más difícil, en la etapa donde los niños definimos todas nuestras características, nuestro criterio, nuestra madurez, y yo siento que es una etapa en donde no podría yo llevar a los niños como debe de ser, ¿no? Entonces, es una etapa que sí, siempre he tenido mucho respeto, claro. Sí, pero ya son 37 años de docencia. 36. ¿Cómo organizo la clase a la hora de empezar a hacer una actividad? ¿Cómo organizo la clase? ¿O cómo organizo mi planeación? ¿Cómo es la dinámica del grupo? Okay. Bueno, primero siempre preguntando. Si es tema nuevo, hacemos preguntas. ¿Qué sabes de la entrevista, por decir algo? Ellos contestan, doy oportunidad a la mayoría del grupo. Si se empiezan a repetir las respuestas, ahí ya paro, ya no, aunque quieran, me van a decir lo mismo. Entonces, yo siempre les digo algo diferente, acuérdense que es algo diferente. Y ahí paramos y empezamos. Ya después que hice las preguntas, hacemos como una lluvia de ideas con todo lo que dijeron. Entonces, a ver, te dijimos que una entrevista es un cuestionario, es una serie de preguntas, quienes participan, yo vuelvo a recopilar lo que ellos dijeron, lo concentro y empezamos a manejar, a ver quién ha visto una entrevista, han sido ustedes entrevistados, platícame la entrevista que viste, con quién fue, qué le preguntaron, ya paso a lo vivencial con ellos. Después de eso, pues hay que trabajar el libro, hay que trabajar el concepto. Si es un tema en donde no tengo yo mucho material para salir del aula, pues no, nos quedamos en el aula, pero tratamos de que sea participativa el trabajo. Posteriormente, pues se quedan tareas de entrevistar. En este caso, este mes que fue la entrevista, yo dejé de tarea entrevistar a algún servidor público porque también vimos la comunidad en exploración. Entonces tratamos de hacer transversal lo que más se pueda. Más que transversal, que sea transferible lo que están aprendiendo en una asignatura y en otra. Entonces se quedó de tarea entrevistar a algún servidor público, o si la vecina tenía una tienda, pues ir a ver lo de la tienda. ¿Qué preguntas le harías tú a una persona, ¿no? Si lo entrevistaríamos, ¿a quién les colaboraría? ¿A quién les gustaría? ¿Qué pregunta? Entonces todos me decían, pues, ¿cómo te llamas? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Entonces yo ahí ya les hice ver que hay cosas que no son relevantes, no son importantes y no nos servirían para obtener la información, ya que la entrevista pues tiene esa finalidad. Y ellos empezaron a formular preguntas, pero sí trato de encaminarles que no sea lo que todos, ¿verdad? Pues, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? Porque de alguna manera pues no me va a aportar información. Ya después de eso se resuelven los libros que tenemos, tanto de CEP como de apoyo, y en lo consecuente seguimos trabajando la entrevista. En este mes trabajé con ellos ir a la visita del Museo de Memoria y Tolerancia. Ellos se fueron a Isla Panguapa, que es el área de infantil, y ahí entrevistaron a quien les dio toda la guía. Entonces la entrevista fue, yo les planteé las preguntas y ellos debieron de haber entrevistado. El trabajo lo tienen que entregar el día 29 de marzo y ahí conjunté un valor, el trabajo de equipo, una clase de formación cívica y lo que fue la clase de español, que finalmente no nada más es la evaluación en mi examen, sino tuve que hacer una evaluación durante todo el mes que me trabajé. Entonces, así es. En matemáticas, pues para mí la clase es más objetiva porque les doy fichas, les doy dados, dominó, les hice una tabla que ellos le llaman la tableta 100, porque no están acostumbrados a practicar tabla, no es la tablet, entonces se quedó la tablet 100, en donde ahí hemos hecho secuencias de números, la numeración del 1 al 100, todos los números que terminan en 0, todos los números que inician en 4, entonces es una tableta que estamos usando constantemente. Y en matemáticas totalmente el material es objetivo, siempre, toda la clase, todas las clases siempre tienen que tener como principal situación un material concreto. De esa manera se lo trabajamos. Ok, entonces la clase se organiza también a partir del uso de ciertos materiales. Siempre, sí, usamos recursos, libros, lo hacemos transferible porque, por ejemplo, la visita al museo les dije, van a trabajar mucho, pero también deben de aprender a preguntar el por qué se tiene que hacer ese trabajo o con qué finalidad. Entonces es un grupo que la verdad son bien preguntones, son bien entrometidos porque así los he enseñado. Incluso me ha costado ya trabajo porque yo empiezo a hablar y también y también el otro, entonces a ver, entonces tengo que bajar el tono de voz para que vean que estoy hablando y ya no ellos estén hablando más fuerte. Entonces durante todas las clases siempre les he dicho, hay que preguntar, no se queden con la duda, no crean todo lo que yo les digo, yo soy la maestra, pero ¿y qué tal si no estoy informada? Entonces, eso sí, hay niños que son demasiado preguntones, y tenemos niños que les gusta mucho investigar, entonces el nivel de la familia nos ayuda mucho y nos dice que qué conocimientos tienen, y la verdad son un grupo que sí trabaja con mucho conocimiento previo. Entonces me facilita mucho el trabajo también. Gracias, maestra. Cuatro. ¿Cómo se enfrenta a los niños que manifiestan un comportamiento problemático? Ay, problemático aquí no he encontrado, ¿eh? No son niños problema. Tengo 36 años trabajando, 37, porque primero. Uno de mis primeros años fue de danza, como maestra únicamente de danza. Hay niños inquietos, he tenido que actualizarme mucho, cada año me voy a un congreso de educación, por lo regular son en Guadalajara, este año va a ser en Puebla, que es el nuevo modelo educativo. Lo hicieron en Guadalajara, pero no hubo nada nuevo, fue como repetitivo de los años anteriores, entonces... me gusta mucho actualizarme, tengo comunicación con otras supervisiones donde he trabajado y me invitan a conferencias, a cursos que haya en las diferentes zonas. Entonces, por lo regular al año tengo dos actualizaciones, a lo mucho tres, que me han ayudado a todo lo nuevo y a saber cómo tratarlos. Sin embargo, por ejemplo, hace 4 años yo estuve de directora en un preescolar, y duré 3 años trabajando como directora. Y sí tuvimos un niño muy problemático, era un niño con hiperactividad, déficit de atención e impulsos muy fuertes, así nos puso la psicóloga. El problema fue en casa, detectamos que el problema era en casa porque era tratado muy violento el niño, muy violento el hermano mayor. Habían tenido un problema porque la maestra anterior en la otra escuela le había pegado, hubo demandas y demás. Me toca a mí, llegan a la escuela, se le inscribe, me toca a mí y la verdad en lugar de haber sido un problema para mí fue una enseñanza, porque nunca había tenido niños con esos tipos que ahora los hay mucho. Y me tuve que ir a estudiar qué hace con un niño y qué sienten los niños. Tuve conferencias con psiquiatras, con psicólogos, con coach para preescolar y para primaria. Y me ayudaron mucho a entender qué es lo que sentía el niño cuando la maestra no lo aceptaba o la maestra hacía un comentario. Entonces, ¿qué hago? Actualizarme, estudiar, investigar y darle el tratamiento adecuado. En este año no tengo niños problemas, tengo niños muy inquietos, tenemos niños con características muy especiales en la familia, pero ya no puedo entrar ahí en la familia. Entonces, lo que yo hago es acogerlos en el salón, que ellos se sientan más a gusto en el salón. Es un grupo que llega tarde, porque llega muy tarde, pero que no falta. Es bien difícil que falten porque yo un día antes también les digo qué vamos a hacer, vamos a jugar con esto, vamos a jugar con el otro, les interesa. Incluso me dicen, es que me dijo que va a jugar, entonces se lo traigo que sea con gripa, que si se pone mal, pues ya le marcamos. Pero sí trato de trabajar y de investigar, dependiendo del niño que ya yo detecto que es problemático. entonces hay mucha investigación, mucha actualización. Actualización. Sí, porque en la carrera no nos dan esa parte, ¿no? Hay muchas cosas que no nos dan. Y yo siempre he dicho, cuando tuve la oportunidad de trabajar con pedagogas, que no hay lo que tienes que trabajar dentro del aula. Es bien difícil lo que te dan en clase y lo que trabajas. Yo soy una maestra que me hice en la práctica porque fue saliendo de la secundaria y luego a la normal. Entonces todos esos años de práctica y todos esos años de trabajo, la verdad, fueron muy productivos y es como vas aprendiendo. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con pedagogas, daba lo que era la teoría y siempre daba yo media hora de experiencia y las chicas eran la mayoría que ya estaban trabajando. Entonces esa parte a ellas les gustaba porque me decían, es que tengo un caso así o tengo un caso asado, y yo ya les ayudaba a resolver su problemática. ¿Qué fue o ha sido lo más frustrante en su práctica como docente en el SUEL? ¿O en experiencias previas? ¿Y cómo lo ha resuelto? Ay, pues enfrentarte a los padres de familia. Eso es lo más frustrante, porque como adultos no te van a entender muchas cosas, ellos se cegan al amor de padre y a aceptar que muchos de los problemas son los padres de familia. Entonces algo que te frustra mucho es el poder hablar con un papá y hacerlo entender que tiene que cooperar con el trabajo y hacerlo entender que tiene un hijo. Aquí en Seúl tenemos hijos que muchos tienen nana todo el día, y los padres de familia llegan en la noche y lo que menos quieren saber es si hay tareas, si les faltó algo de la tarea, es lo que menos quieren saber. Entonces lo más frustrante es eso, ¿no? El ver que tienen hijos y no se responsabilizan de ellos. Los tienen bien económicamente porque sí, tienen el nivel para pagar una nana todo el día, para irse de vacaciones en avión y venir los días que fueran. Pero es lo más frustrante, enfrentarte a los padres de familia. Sí. ¿Y cómo lo ha resuelto? Pues me meto también mucho con ellos, el estar insistiendo, les apoyo mucho. O sea, yo les digo, por ejemplo, ¿saben qué? Que, no sé, está atrasado en ciertas cosas, le vamos a dar tarea extra, o nada más lo único que quiero es que me cheque que sí lleva todo lo que yo le doy, y nada más revísele, no se ponga a hacerlo con él, nada más revise lo que estamos trabajando. Ellos están viendo avances con sus hijos y entonces me aceptan un poquito más, y ya al aceptar el trabajo extra que se está haciendo con algún chiquito, ellos te pueden apoyar. Pero la solución es darles, como dicen, el remedio y el trapito, no nada más decirles pues está pasando esto, ya hablé con él, no. Porque algo que he aprendido en cada actualización que he tenido es que el papá no nos viene a decir, oiga, maestra, no quiso comer, ahí se lo encargo, platique con él. Entonces pues yo no puedo solucionar cosas de casa, ni en casa me van a solucionar cosas que están dentro del salón. Ocho. ¿Qué resultados ha obtenido a través de las estrategias que he utilizado para...? Pues del 100% de alguna situación que he tenido, yo puedo aportar el 90% del logro. Han aceptado que la maestra trabaje un extra, que la maestra ha logrado cosas con sus hijos, y que pues más que nada a veces hay que hacerlos más humanos con los demás niños, ¿no? Porque tenemos muchos hijos que son únicos, nadie los puede tocar, son las princesas, son los reyes, y pues hay que bajarlos de la nube, ¿no? Y entonces decirles, aquí todos somos iguales y el mismo trato. Y los padres de familia lo han aceptado, ¿no? Yo les explico, ¿sabe qué? Sí, le llamé la atención porque, no sé, le dije, vas a entregar libros con tal niña, y a la otra niña le hizo caras. Entonces ay, mija, te agradezco mucho, pero mejor me ayude otra persona, y a ella trato de darle la explicación, porque aquí todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades, y ellos pues en el salón tienen que ubicarse que viven en un grupo social y que no son los hijos únicos de casa. Luego, ¿cómo sabe si sus estudiantes comprenden los conceptos de la lección? Hacemos una recuperación de aprendizajes, siempre los aprendizajes van ligados, yo no hago un aprendizaje en un día, la secuencia se inicia y se finaliza el mismo día, pero se hacen dos o tres secuencias dependiendo del grado de dificultad del tema. Entonces, al inicio pregunto, al final pregunto qué fue lo que vimos, al siguiente día vuelvo a preguntar, a ver el día de ayer esto, trato de que no participen los de siempre, siempre... Yo les digo, yo no quiero yoyos, yo indico quién. Y pues vas observando a través de todas las actividades, las sorpresas que te llevas son esas, ¿no? Que tú dices, no, yo creo que no me entendió, pero a la hora que ya haces tu evaluación del tema final, lo comprendieron. Entonces, es la observación día con día de lo que ellos van contestando, van trabajando, van aportando. En caso de que a algún grupo le cueste trabajo comprender a algún niño, ¿cómo cambia el método de enseñanza? Pues nos vamos atrás otra vez. Con los niños que van avanzando, tenemos la planeación que hacemos para todos general, y con los que tienen algún problema, lo vamos viendo de manera individual o me bajo de grado. Por ejemplo, es poner la lectoescritura. Yo tuve que trabajar con tres niños extra. Hice un preescolar con ellos así de rayo, porque no sabían escribir, no sabían letras, sin embargo las matemáticas son muy buenas, pero les pones a escribir y ya no saben, entonces me tuve que regresar, hicimos un pequeño preescolar en los meses, pero no lo sacaba yo de la clase, tomaban su clase normal, y para escribir era, a ver, vente, y era, vamos a trabajarlo. O finalmente, en casa los papitos vieron que no habían grandes avances, se citaron, platicamos con ellos y nos apoyaron. Yo no pedí que hicieran nada en casa, simplemente que me apoyaran comprándoles un libro, que es con el que trabajamos, y que ellos solitos ya se van, terminan su ejercicio y solitos empiezan a terminar de resolver el libro, que ya es de pura lectura y escritura. Entonces, tratamos de dividir, pero sin perder la intención del conocimiento, que es para todos. Entonces, no los podemos apartar definitivamente. Entonces, se apega a un plan semanal, sin embargo, también hay un trato individualizado. Exactamente. Porque no son muchos, son tres, ahorita ya son... Es una nada más, ya los otros dos ya avanzaron bastante. ¿Qué materiales utiliza para elaborar su planeación de clase? ¿Qué materiales utilizo para elaborar mi planeación? Bueno, me baso primero que nada en el programa, plan y programas de estudios, que nos marca la SEP. Tengo mucha bibliografía, me apego a Trillas, me apego a Santillana, a Esfinge. Hay un libro que tiene la filosofía de la educación. Ay, no recuerdo el número, pero es el nombre completo, pero es un libro que es a partir de una lectura te van dando los conocimientos. Entonces, los materiales que uso son principalmente los de SEP y posteriormente toda la bibliografía que puedes encontrar. ¿Qué elementos se utiliza para estructurar sus planeaciones de clase? O sea, ¿a través de qué conocimientos o qué habilidades le permiten a usted planear su clase? Hablas de los niños. O mías. Planeaciones de clase. Pues mira, son muchos años de trabajo, muchos años de la práctica. y me han tocado todos los cambios que ha habido últimamente en educación, los he tenido yo, gracias a Dios, tengo 53 años y he tenido todos los cambios. Entonces, lo que yo hago primero es ver a qué dificultad me voy a enfrentar, que son, por ejemplo, los niños que tienen un rezago. Si no me comprenden, de qué manera lo puedo hacer para yo facilitarles el aprendizaje a ellos, y los otros niños lo van a hacer más rápido. Y a la siguiente clase voy a poner un reto más difícil para los dos. Entonces, mi habilidad es primero identificar si hay algún problema, algún rezago, y empiezo a planear, y si no, hago mi plan general. Y si se me presenta algún obstáculo en mis clases, pues rápidamente, la práctica que tengo es decir, yo sabía a lo mejor que se me iba a presentar, y ahora voy a tomar esta estrategia, ¿no? Tomar diferentes estrategias. Pero, pues la práctica es la que te va haciendo que tú vayas primero eligiendo los niños que tienen algún problema y planear sobre ellos, y ya ir aumentando la dificultad para que ellos logren alcanzar el reto. ¿Qué estrategias han utilizado de manera efectiva para mantener a los padres informados sobre el progreso de los estudiantes? Bueno, ¿qué estrategias utiliza usted para relacionarse con los padres? Pues la comunicación. Hay mucha comunicación con los padres de familia, trato de conocerlos a todos desde el primer día. Soy una persona muy abierta tanto a las críticas buenas como a las malas, y se lo digo a los papás. Si hay alguna situación que a ustedes no les está gustando, con mucho gusto vengan, lo platicamos, y cuando llegan a venir, maestra, ¿por qué esto?, se les da una explicación. Y si yo estoy mal, en el momento le digo, en este momento le arreglo el problema, y la señora se va con la solución y ella nota que en realidad se dio solución a alguna situación que ya no le pareció. Entonces, la comunicación y el no tenerles miedo, porque a veces decimos, ay, no le hablo, o sí, después la veo, o lo que usted diga, no, sino la comunicación y atender inmediatamente a lo que el padre de familia me solicita. ¿Qué actividades creen que son fundamentales en la educación infantil? ¿Qué actividades? Pues primeramente, el juego es una de las partes más importantes. Nuestros niños ya no juegan, la verdad es que en casa juegan con la tablet y eso, pero es juego de casa, no juegan. Del juego, pues siempre tener materiales concretos, conocerlos. Tenemos niños que no conocen muchas frutas, por ejemplo. Entonces, atraerles frutas. Y pues la tecnología la tenemos en el aula. Y trabajamos mucho también los videos, cuentos. Si por ejemplo que me encuentro con la sorpresa que por ejemplo no conocen la colación o las limas, tratamos de buscar videos que ellos se aboquen a conocerlo y que por lo menos algún día lo pregunten en casa. Entonces también tratamos de que siempre pregunten en casa de muchas cosas. Es que esta parte es fría. Sí. ¿Cuál es su relación, ya pasando al tema de los compañeros de del trabajo, cómo es su relación con el resto de su equipo en la escuela? Es mi primer año, es un equipo de trabajo muy apoyador, muy de que te acogen, te enseñan, te dicen se hace así, se hace asado. O sea, es un equipo muy colaborativo, de trabajo, y mi relación con todas es buena, porque todas nos saludamos, todas nos hablamos, platicamos, preguntamos. Entonces, la verdad, la relación de todas las chicas y el mío siempre ha sido muy buena. familiar para el desarrollo de las capacidades del niño. Pues es muy el padre de familia ve ahora la escuela como la guardería, no como la institución de trabajo colaborativo. Entonces, pues eso no nos ayuda mucho, ¿no? Nos ayuda a que, bueno, todos nos llevemos bien, a que si hay alguna situación nos la pregunten, nosotros la solucionamos. Pero en realidad la escuela ha pasado a ser como que la guardería, ya no es la institución. Y no nos ayuda mucho. Entonces, los padres de familia tienen más trabajo, tienen más, más peso, el poder adquisitivo que el de sus hijos. Entonces, así como para el desarrollo de capacidades y habilidades en un grupo, en un trabajo colaborativo, no lo hay. Entonces, pues nos llevamos bien todos, todos trabajamos tranquilos y no lo hay. El padre de familia, sobre todo en escuelas particulares, y dependiendo del nivel, en escuelas particulares está en diferentes niveles, y en el nivel más alto siempre hay, te encuentras ese problema, ¿no? Yo pago y yo exijo que me lo cuides y que esté bien, y exijo una calificación. Y esa calificación tiene que ser 10, porque por eso estoy pagando. Entonces, te encuentras ese tipo de problemas. Hay escuelas en donde pues sí pone la calificación real, pero no te permite el dueño de la escuela hacerlo, ¿no? Entonces, es muy difícil que trabajes con los padres de familia los de ahorita, porque anteriormente, hace, ¿qué te cuento?, 15 años, el padre de familia te apoyaba mucho como docente y te apoyaba en todos los aspectos, desde que sí vigilaban que se hicieran tareas, estaban al pendiente de que hubiera trabajo, nos permitían invitarlos a los museos, cosa que ahorita ya no. ¿Por qué? Porque está los 15 años de la prima, de la vecina, en la excursión con el padre en familia, no sé, lejos. Entonces, ya no es la institución como tal. Y a veces los padres de familia están más informados que nosotros docentes y te agarran por la normatividad, y si tú no te sabes qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer, normativamente viene un padre de familia y te dices que aquí tú haces esto porque es así. Entonces, ya la mayoría de las maestras tienen mucho miedo, ¿no? Pero yo siempre he dicho, si tú sustentas lo que estás haciendo, yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Y sobre todo que lo demuestres, que hay avances más que nada. Entonces, en el caso de que no hay colaboración de padres de familia, ¿usted cómo lo resuelve? Trabajando dentro del salón, y mi trabajo que es dentro del salón y los avances que hago dentro del salón es porque el trabajo fue en el aula. Con mi padre de familia muy difícilmente lo puedes lograr. Del 100% de padres de familia, por ejemplo, de mi grupo, yo te hablo que están al pendiente de mis alumnos, un 15%. Entonces, es difícil. Y lo que hago en el salón son logros de ellos, y pues no es mío, ¿no? Que es de guiarlos, pero es más de ellos que de los padres de familia. Muy, muy difícil, la verdad. Grupos de trabajo, proyectos de innovación, investigación. Hacemos trabajo en grupo, trabajo colaborativo dependiendo el contenido. Eso es lo que se hace aquí. Entonces, en los consejos se comparten experiencias. Si alguien fue a tomar alguna conferencia muy importante, se une, la proporciona y nos dan la conferencia. Y pues también tratan de actualizarnos mucho. CEU se preocupa mucho por esa parte. Cada consejo tenemos una actualización después del consejo, o una semana antes, saliendo de 3 a 7 de la noche a las 6 de la tarde, tenemos una vez al mes alguna plática o conferencia de lo que estamos trabajando. Frente a docentes de otras escuelas. Pues soy feo, pero es la preparación y la actualización. La verdad. ¿Por qué cree que usted que los padres de familia han elegido esta institución por encima de otros colegios circundantes? Porque trabajamos mucho con los niños. Al padre de familia se le da su lugar, se le resuelven las situaciones o las angustias que él tiene. Los niños trabajan y se ven muchos logros. Entonces, se hacen clases muestras, ellos ven los avances, no nada más es poner una calificación, sino que ellos van viendo todo el trabajo cotidiano que se va haciendo. Entonces, es una escuela muy grande, es una escuela que ha tenido prestigio. Yo he trabajado zonas de bosques, y la verdad, si yo comparo una cosa con otra, el trato humano, se trabaja mucho en la escuela. Pues que sus hijos aprendan mucho, que puedan enseñarles todo lo que aprenden en el salón en su vida cotidiana, y que pues ellos sean autónomos, que manejen mucho su autonomía los pequeños para cualquier cosa. Entonces, que sus hijos aprendan mucho. Que sus hijos aprendan mucho, pues, conocimientos, que sean niños autónomos. Pues porque así se libran de muchas cosas también ellos, ¿no? Entonces, que ellos investiguen, hagan sus tareas, sean críticos. Les digo que tengo un grupo que todo preguntan. Y más que nada ver logros. Ver logros en cuanto a todo lo que trabajamos, ¿no? Y una última pregunta. Cuando usted entró al CEU, ¿qué fue lo que, qué habilidades, qué conocimientos, qué actitudes se le demandaron? Digamos que usted no tuviera o que nunca hubiera tenido que aplicar y que aquí sí tuvo que aplicar. No, pues ninguna. Digo, constantemente estoy en actualización y te hacen una serie de preguntas: si manejas tecnología, qué cursos has tenido, con qué tipos de niños has trabajado. Es una zona a bosques de mucha competitividad en cuestión de educación, y pues la verdad, yo te puedo manejar cualquier plataforma, estuve en directo. Afortunadamente he tenido la fortuna de estar en todos los niveles, desde ser docente, ser directivo, ser docente en una licenciatura, ser docente en una escuela de auxiliares. Entonces te puedo manejar cualquier habilidad. Y hace muchos años tuve un kinder, fui dueña de un kinder durante 9 años, simplemente estaba yo en dirección y alternaba mis clases con mi kinder. Entonces, yo como les digo, cuando fui directivo, ¿no? Yo las entiendo porque estaba de aquel lado, estoy acá y te puedo limpiar un salón y no me pasa nada, puedo dar clases, no me pasa nada, puedo conectar el teléfono, no me pasa nada, puedo abrir la puerta. Entonces, pues el recorrido que tengo como docente y que me apasiona mi trabajo, pues no, y si me requieren de algo, inmediatamente yo lo investigo, me pongo a estudiar y doy el resultado, ¿no? Y demuestro que lo hice. Entonces, yo creo que para poder conseguir un trabajo, lo primero que hay que hacer es llegar bien seguro, saber que te apasiona lo que vas a hacer. Yo les preguntaba a mis pedagogas el primer día, ¿y por qué pedagogía? ¿no? Entonces, muchas me contestaron, pues porque me gustan los niños. Entonces, pues lamento informarte que aquí no estás en el lugar correcto. Porque una cosa es que te gusten los niños, otra cosa es que trabajes con los niños. Y el trabajo con niños que no son tuyos es muy difícil. Mi maestra de pedagogía, cuando yo entré el primer día a la normal, el primer ejercicio que nos hicieron es una hoja en blanco, nos repartieron a todos. Y yo dije, examen, para empezar, ¿no? Uh-huh. Y nos repartieron ya todos, ¿tienes hojas? Sí. Bueno, pues ahora arruguen su hoja. Y hay quienes en un instante la arrugaron, y hay quienes medio lo pensamos, pero acabamos arrugándola. Y habrá una de 30 alumnas que éramos que nunca lo hizo. Entonces ya después nos explicaron el porqué. Y nos pidió que le regresáramos la hoja como nos la había entregado. Entonces muy difícilmente la pudimos entregar. Entonces ella nos decía que cada marca de esa hoja son las marcas que les dejamos a nuestros alumnos. Yo me acuerdo de todas mis maestras, de toda mi preparación académica, desde el kinder hasta la normal. Y la verdad, de cada maestra, me acuerdo de algo y haz de cuenta que fui vistiendo a la maestra Maite con todas esas características de las maestras. Y ahora que yo ya soy maestra de muchos años, mi característica es la preparación, el actualizarte, el que puso vacaciones, y la verdad me he tenido que ir a cursos, me fui a un curso de coaching personal y me ayudó mucho. Siempre he tratado de separar los problemas de mi casa. Los niños y la docencia me dan todo, me llenan. Si yo tengo un problema en casa, yo puedo tener refugio en mi trabajo, porque los niños me enseñan, los niños me han enseñado a que al otro día es un día nuevo y hay que vivirlo, que ahorita me pasó algo y estoy llorando y en 2 minutos ya me estoy riendo. Entonces he aprendido de los niños eso, y a las chicas siempre les dije, pues busca otro lado o ten hijos, porque aquí no es cuidar hijos, aquí es de veras fletarte al 100, dar todo de ti. No tienes vida porque te dedicas a tus niños. Yo me llevaba trabajo de escuela a la casa y terminaba de hacer mi quehacer y a las 12 de la noche calificar y marcar. Con el tiempo te vas organizando y lo vas haciendo, ya dejas tu trabajo y dejas la casa, pero sí es una carrera que te absorbe mucho, las broncas de los niños te comen. Y por eso hay que saber cómo sobrellevarlas. Hay niños que se te acercan y es que me pasó esto, ¿no? O mi mamá esto, o mi papá, y no los puedes ayudar porque te vas a ir a meter a su casa, ¿no? Y yo lo que les digo a los niños es que yo te tengo que enseñar a ser fuerte, te tengo que enseñar a que tú vales, a que tú mereces respeto y que jamás nadie tiene que hacer daño. Entonces, a veces no nada más es dedicarte a enseñar, ¿no? Sino el nuevo modelo educativo no lo conozco. Soy honesta, me voy a una conferencia, a un congreso a fin de mes, a ver qué es el modelo educativo, pero por las materias hay que manejar emociones a nuestros niños, entonces yo las he manejado con ellos, no me va a hacer nada nuevo, y tengo nietos, y me hago cargo de mis nietos, entonces mis hijos ya son grandes, todos ya tienen familia, pero el estar en contacto con niños que no son míos y con mis niños me hace el poder ayudar y entender a los demás niños, porque a veces cuando no conoces de cerca los problemas, las angustias de cada niño, pues no les puedes ayudar, es bien difícil. Entonces, tengo 2 nietas que me hago al 100% cargo de ellas, entonces, la verdad es que trato de entenderla, trato de entender a mis niñas, a mis niños también, y es padrísimo trabajar, es una carrera que te da muchas, pero muchas, muchas, muchas gratificaciones, desde que el padre de familia que al inicio no te aceptó, al final te dice muchas gracias, desde el niño que al principio te daba mucha lata y después ya se fue relajando, desde el que entró sin aprender, sin que sabía leer ni escribir, ahora ya lo sabe hacer, entonces te llevas muchas, muchas gratificaciones, pero lo importante es que te llene la docencia, no que te gusten los niños. Y la docencia es compartir, dar, yo comparto con mis compañeras experiencias, conocimientos, mira, me fui, traje esto, vámonos, vamos al congreso, afortunadamente tengo un esposo que me apoya en todo, y el que me apoye, la verdad, es lo principal. Entonces, me escucha, o a veces llegaba yo llorando, es que ahora el niño hizo esto y la directora general ya me dijo que ya no lo quiere y qué voy a hacer, ¿no? Y él me daba su punto de vista, entonces ya decía yo, ¿lo puedo hacer, no lo puedo hacer? Entonces, es una carrera al 100% entregada. Entonces, pues bienvenidas a esta carrera, bienvenidas a trabajar con niños que nos dan mucha vida. Hay niños que se me han acercado, me prestas 5 pesos para agua, si te lo tengo, ¿no? Y te quedas, no me lo van a pagar, ¿no? Y nunca falta la que misma prestaste y la admiras por esa honestidad, ¿no? Por esos valores que tienen de casa. Hay quienes te dicen y después ya ni te saludan, ¿no? Pero pues así es, y no te puedes enojar con ellos. Entonces, la verdad es que es una carrera gratificante, pero siempre y cuando la docencia te llene, ¿no? Y yo me enteré que la docencia me llenaba cuando empecé a dar clases a las pedagogas, porque ahí vi que ellas, pues entregaban también con mucha pasión y no había quien las orientara. Entonces yo les ayudaba y yo les decía, ¿y cómo te fue con el problema de tu...? No, mis, ya, y gracias. Y ahora me comparten materiales que hacen, cosas que les gustan más las manualidades y ya me las pasan. Y al revés, no, mis, tengo este problema, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, eso es cuando yo me doy cuenta que soy una buena docente, porque me gusta compartir. No me quedo con nada de lo que voy a aprender. Si aprendo origami, pues voy y se los enseño, ¿no? Se me acercan las maestras, oye, ¿cómo le puedo hacer con este niño? Ah, pues anda así, asado. Y entonces, ahí entendí que sí me gusta la docencia. Cuando no eres egoísta, cuando compartes, cuando das todo, cuando tu corazón lo divides en 30 niños y te los llevas a tu casa, y cuando no tienes miedo, el miedo no nos deja avanzar. Entonces, pues bienvenidas a esta carrera, apenas empieza, y la verdad es que no saben en dónde se vinieron a meter, ¿verdad? Pero bueno, son muy valientes para estar aquí, y más que nada para que está en sus manos el bienestar o el fracaso de nuestro país. Entonces, yo les digo a las maestras, me preocupa los niños de hoy, porque mis nietas y todos mis nietos, tengo 6 nietos, van a convivir con todos estos niños que a veces no tienen valores, que en casa no son apoyados, y que va a ser de mis nietos cuando en casa es este, es el otro, y usted se comporta así, y esto no es usted, va y lo regresa, pero nada, va y lo regresa aunque se lo hayan regalado. O sea, todo este tipo de cosas son bien difíciles. Hubo una maestra que un día me dijo, oye, pero a mí no me pagan por educar a los niños, yo vengo a enseñar a leer y escribir. Dije, pues te equivocaste de carrera. Entonces, ella en las noches vendía quesadillas y cosas con su mamá, y me decía, no, yo gano más vendiendo quesadillas. Y la verdad, yo me molesté mucho. Dije, pues regrésate a vender quesadillas todo el día, porque estás echando a perder a los niños. Y tu obligación es decirle, siéntate bien, come con la boquita cerrada, porque nuestros niños, de la puerta hacia afuera, la verdad, a veces nunca están sus papás. Nosotros tenemos muchas nanas y tratamos con la nana. Yo hay niños que no conozco al papá, nunca. Viene la mamá al festival y de rapidito y terminó de bailar, ¿me lo puedo llevar? O sea, ni siquiera se esperan a que termine el evento, ¿no? Y es falta de respeto hacia los demás. Entonces, la verdad es muy difícil, pero el tener niños en nuestras manos que está segura que les vas a aportar algo para el futuro, es lo mejor. Entonces, no se queden en el enseñar a leer, escribir o las tablas. La verdad, quédense con que ustedes tienen que los niños los tienen que recordar, así como yo recordé a todas mis maestras, y de verdad me preguntan, ¿y cómo se llamó tu maestra de tercero? ¿Y cómo era? Y les juro que yo me acuerdo exactamente cómo eran, y de todas ellas fui agarrando así como cositas, y ahora que yo ya soy una maestra mucho tiempo, pues, ¿qué es lo que me falta? Pues actualizar. Entonces, no importa si tienes un pizarrón de 100 años atrás, la verdad no importa. Importa lo que tú vas a hacer con la masilla que tienes adelante. Entonces, ustedes van a crear, van a formar, van a construir, van a edificar en cada niño un país próspero o un país, pues, como estamos siendo ahorita, ¿no? Muy, muy, muy por debajo de lo que somos, porque México es un país enorme y tiene un corazón enorme. Entonces, pues no nos queda otra más que echarle muchas ganas. Entonces, pues las felicito, me da gusto que todavía haya gente que quiere ser maestra, pero sí echenme todas las ganas de mí. Y en este año, mientras yo esté aquí, si les puedo ayudar en algo, apoyar en algo, con todo el gusto del mundo yo lo hago, y pues actualícense. Y váyanse a los congresos y váyanse a todo para que no se nos quede un poquito de todo y la verdad es para ti. Entonces, pues, al contrario, muchas gracias por venir y muchas gracias por investigar. A mí no me tocó esto, a mí era de que de la secundaria, terminando mi secundaria, yo cumplí 15 años en la normal y a los 15 años y medio yo ya estaba practicando con niños de sexto. Entonces yo decía, ¿y cómo enseño los quebrados cuando yo ni siquiera sabía resolver quebrados? Entonces el maestro de matemáticas me dijo, pues así como yo se los enseño, pero pues si no le entiendo, dígame cómo, ¿no? Entonces investiguele. Usted quiso, ¿verdad? Pues ahora investiguele las respuestas de los maestros. Y ahora tenemos el internet, tenemos páginas, libros, mil cosas que antes no teníamos. Y no, yo digo, ahora si yo esto lo hubiera tenido allá, no, hubiéramos hecho maravillas, ¿no? Pero no, me tocó, gracias a Dios, vivir muchas épocas. Me decía mi hijo, ¿ya estás viejita? Sí. Pero cada década me ha dejado algo. Entonces, eso es lo padre, eso es lo bonito. Entonces, las invito a más que nada que se actualicen y que amen a sus niños. Aunque los vean feitos y aunque nos den lata, son nuestros retos. Sí, son nuestros retos y son los que tenemos que sacar, ¿no? Entonces, ¿no? Hay que hacerlo. Gracias, maestra. No, al contrario, gracias a ustedes y pues suerte. Mucha suerte. Con permiso. Yo quería apagar. ¿Cómo? Yo no quería apagar. Yo quería ir al baño. Yo, maestro, con tu